Decir Biblioteca es una iniciativa del proyecto Biblioteca y Ruralidad con el apoyo de la Beca de Investigación y Sistematización del Portafolio de Estímulos 2023 del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia. El 13 y 14 de septiembre del 2023, en el municipio de Tumaco, se desarrolló el encuentro Decir Biblioteca, al que asistieron bibliotecarios y bibliotecarias de los municipios de la costa pacífica del departamento de Nariño, en Colombia. En dicho encuentro, desde el proyecto Biblioteca y Ruralidad, propusimos escenarios de reflexión sobre la importancia de documentar y dejar memoria de las realidades que viven las bibliotecas del departamento. Para ello, desarrollamos ejercicios prácticos en los que se narraron desde la voz de cada bibliotecaria y bibliotecario situaciones asociadas al funcionamiento de las bibliotecas que ellas y ellos lideran. Hola, mi nombre es Diana Quiñones, soy de Tumaco, Nariño, y hoy nos encontramos aquí en el Centro Afro Juvenil, un espacio que está en la Comuna 5, en el barrio Nuevo Milenio. Este espacio es un espacio que cuenta con diferentes dinámicas en torno a las necesidades de los jóvenes, niños y adolescentes de la Comuna 5, especialmente en el barrio Nuevo Milenio. Aquí, digamos, también tenemos un espacio de la biblioteca comunitaria. Es una biblioteca que, digamos, que a grosso modo las problemáticas que ha tenido están radicadas primero en la conectividad, que es uno de los problemas que, digamos, que acongoja a todo el territorio. Otra de las problemáticas que veníamos visibilizando en nuestro espacio es el tipo de literatura que nuestros jóvenes, nuestros niños quieren leer. Siempre, normalmente, en las bibliotecas nos llegaban libros de contenido muy, digamos, no, que no contextualizan a nuestra realidad, ¿cierto? Más contenidos universales, literatura, obras literarias para ya personas jóvenes. Entonces, nuestra población estaba, digamos, en 50%, 50% entre niños. Digamos, ¿cómo conseguimos libros para nuestros niños? Libros, literatura que los niños quieran leer, literaturas que los niños les llame la atención, los promueven. Entonces era, ¿cómo acercamos a los niños a la lectura si no tenemos libros que a ellos los identifiquen o que los hagan ser parte de? Entonces esa es una de las grandes problemáticas que teníamos, literatura para que esté focalizada en la población que atendemos. Sí, buenos días, soy Aldrin Cabeza, del municipio de Mahuipayán, de la Biblioteca Pública Municipal. Me encuentro en el municipio de Tumaco. Una de las problemáticas que conseguí durante que llevo un año trabajando en la biblioteca fue que me la vandalizaron. Me la vandalizaron y fueron niños y jóvenes. Entonces, con los mismos niños manejamos una estrategia que fue la organización. Después de la organización manejamos lo que era tanto la lectura y escritura, porque había unos libros que tanto no le podían servir porque son libros de mayores, pero no habían libros de niños. Entonces, la estrategia que fue contar la historia de nuestro pueblo y así mismo escribirla y leerla. Eso fue una estrategia que los sirvió tanto a la biblioteca como al colegio. Soy Alejandro Pasquel, del municipio de Bocas de Satinga, Olaya Herrera, Nariño. Las situaciones que han pasado a raíz del tiempo y las malas decisiones de la humanidad en el territorio, y una de esas fue la construcción o la elaboración por un hombre del canal Naranjo, que lo que hizo fue unir dos ríos y su cauce aumentó de tal manera que el territorio empezó a erosionar, el cual en el año 2008 se llevó la biblioteca municipal y fue trasladada hacia la parte del pueblo, bastante adentro. dentro de las problemáticas de la biblioteca municipal, y es muy latente, es la participación política en las decisiones de la administración de la biblioteca. Por lo menos durante mucho tiempo un joven, Wilton Hurtado, que fue ejemplar nacional de las bibliotecas y por decisiones políticas en este momento no se encuentra ejerciendo, y simplemente se volvió una rotación de bibliotecario en el municipio. La biblioteca en estos momentos cuenta así con su librería, y el problema que ya a nivel municipal es el constante falta de fluido eléctrico. Contamos con internet, pero pues constantemente se va 3 y 4 veces la energía en el municipio. Y también la falta de promoción de la misma biblioteca. Es un problema que está enfatizado, que hoy en día la juventud no acude a la biblioteca, inclusive por el no conocimiento de que existe en el territorio. Y el llamado y lo que hemos tratado de resolver desde mi parte como líder social es llevar a todos los jóvenes de las instituciones educativas del casco urbano a promoción de lectura, escritura y conocimiento de la biblioteca, enfatizado con la oralidad. Ahora, dentro de lo rural, que es un problema que se debe solucionar inmediatamente, está que la mayor parte de la población joven y niños son de vereda, porque pues el municipio está conformado por 2 consejos comunitarios y resguardo indígena, en el cual son muy retirados del casco urbano. Y lo que he hecho últimamente es trasladar la biblioteca, y no solo infraestructura, sino ese conocimiento a esos territorios.